Plegaria milagrosa y poderosa a San Judas Tadeo, patrón de los casos difíciles y desesperados. Mientras escuchas esta oración, concéntrate en eso que precisas en tu vida y pídeselo con mucha fe. Si deseas reforzar aún más tu petición, escríbela debajo en los comentarios. Aquí vamos. Oh bendito San Judas Tadeo, apóstol y mártir, grande en virtud y abundante en milagros, familiar cercano de Jesucristo, fiel intercesor de todos quienes te invocamos, tu patronato especial en tiempo de necesidad, a ti recurro desde el fondo de mi corazón y humildemente te imploro, a ti, San Judas, que cumples milagros y ayudas a quienes ya no tienen esperanza, a ti, a quien Dios ha otorgado ese gran poder para venir en mi auxilio. Ayúdame en esta petición actual y urgente. Las cosas no están saliendo como pensaba, y aunque pensé que podría encargarme solo, sé que mi camino siempre será exitoso cuando tengo tu bendición. Amado San Judas, quiero pedirte que me escuches, que atiendas este ruego que desesperadamente grito para ti, pidiendo que me protejas a mí y a mis seres amados, y puedas escuchar mi petición para que todo se pueda realizar con tu hermosa bendición. Ruega por mí, estoy sin ayuda y tan solo, tan sola. Haz uso, te implore, del privilegio especial a ti concedido de socorrer pronto y visiblemente cuando casi se ha perdido toda esperanza. Ven en mi ayuda en esta gran necesidad, para que pueda recibir consuelo y socorro del cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y sufrimientos, y para que pueda alabar a Dios contigo y con todos los elegidos por siempre. Querido San Juditas, que siempre me escuchas y proteges, lamento molestarte con todo lo que te pido diariamente, pero sabes que solo en ti confío. Sé que no soy el mejor hijo, pero sabes que mis deseos siempre tendrán la mejor voluntad. Así que te ruego que hagas caso a mi plegaria, oh todopoderoso San Judas, que con tu serenidad me muestras que la paciencia y la constancia es la llave de la felicidad. Te pido que guíes mi camino y que este milagro que te pido se pueda realizar. Bondadoso protector mío, San Judas Tadeo, que recibiste del Salvador la gracia de la vocación al apostolado para seguirle más de cerca en la práctica de las virtudes y predicar su evangelio, que tuviste el don de conmover los corazones con tus ejemplos y tus enseñanzas, el poder de obrar milagros y que diste tu vida en defensa y testimonio de la fe. Recibe mis parabienes por estos grandes privilegios y acepta gustoso esta visita que te hago en agradecimiento de favores obtenidos y para obtener nuevas gracias por tu mediación. Alcánzame un grande amor al Divino Maestro, que me aliente en la práctica de la virtud, me consuele en mis tribulaciones y sostenga mi esperanza cuando el infortunio y la desgracia me arrinconen. No permita jamás que la falta de confianza en la providencia divina me aparte del amor y servicio de Dios. Dame tu protección, San Judas, y alcánzame lo que necesito y pido para mi bien temporal y eterno. Los problemas me agobian, y mi corazón palpita con miedo ante esta situación. No me permitas caer al vacío, llena de luz mi vida y regrésame al sendero de la fe. Te ruego, santo patrono, encargado de los casos difíciles y desesperados, ten piedad de mí, ten piedad de mí, ten piedad de mí. Ayúdame a solucionar mi problema. Te ruego, santo patrono de los casos difíciles, ayúdame ante esta situación y hazme digno de ser tu devoto. Prometo con el corazón en la mano honrarte y ser fiel a tu fe. Te acojo como mi patrón y protector. Te encomiendo mi alma y mi cuerpo, todos mis intereses espirituales y temporales, y asimismo los de mi familia. Te consagro mi mente para que en todo proceda a la luz de la fe, mi corazón para que lo guardes puro y lleno de amor a Jesús y María, mi voluntad para que, como la tuya, esté siempre unida a la voluntad de Dios. Te suplico, me ayudes a dominar mis malas inclinaciones y tentaciones, evitando todas las ocasiones de pecado. Obténme la gracia de no ofender a Dios jamás, de cumplir fielmente con todas las obligaciones de mi estado de vida y practicar las virtudes necesarias para salvarme. Ruega por mi santo patrón y auxilio mío, para que, inspirado con tu ejemplo y asistido por tu intercesión, pueda llevar una vida santa, tener una muerte dichosa y alcanzar la gloria del cielo, donde se ama y da gracias a Dios eternamente. Te pido que me cubras con tu manto y me ayudes a surgir del sufrimiento que diariamente me lastima, para que pueda yo bendecir a tu lado a Dios bendito en tu compañía por toda la eternidad. Santísimo patrono, mi cielo vuelve a ver las estrellas gracias a ti. Vengo con júbilo y corazón palpitante porque me has devuelto la fe y las ganas de vivir. Agradezco tu ayuda, soy testigo de tu bondad. San Juditas Tadeo, la vida me da una nueva oportunidad gracias a ti. Estoy conforme con lo que me has traído y cada día que pasa. Al despertar, recuerdo tu bondad. Al dormir, encomiendo mi cuerpo y mi mente a ti, para que me protejas en el mundo de los sueños, donde no controlo mi ser. Como el buen agricultor, has quitado las hierbas malas del camino y dejado el surco limpio. Como buen doctor, has curado mis heridas físicas. Me encomiendo a ti para sentir esa luz que brilla en mí desde hoy y para toda la vida. Te doy gracias por ayudarme a ser mejor. Desde hoy, mi vida servirá a hacer el bien a mis semejantes. Primero, evitando que el mal de la envidia se cree en mí, agradeciéndote cada día por protegerme con mis acciones, ayudar al necesitado y con mis pensamientos no dañar a nadie. Gracias, San Juditas, por los favores recibidos. Hoy he nacido gracias a ti. Desde hoy pongo en tus manos mi ser para que cuides de él. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén, amén, amén. Cierra tus ojos y concéntrate en ese milagro, en esa petición que necesitas para tu vida. Tan solo relájate y pídelo con mucha fe. Al finalizar, si este video te ha gustado, por favor dale un pulgar arriba y compártelo. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.